crecieron rojas como tus labios, las rosas eran para mí el símbolo de nuestro amor. Corté las rosas para ti, mi corazón con ellas te mandé. No sé qué hacer ahora sin ti, la vida nada es para mí sin tu amor. Nada, nada es para mí sin tu amor.